Y es como el lobo que viene, que viene, que viene, que viene. Pues que vaya nervios. Ya no y... es que vengan los demás, es que tú tienes los pies en cemento metido. Y totalmente. Vienen, pero tú no avanzas. Vienen y tú no menos avanzas. Mal que la Morevieta tiene la Almería la próxima. Menos mal que van a Almería. Sí, pero el problema es que nosotros no vemos dónde vamos a poder sacar a tres claro. puntos siquiera. Vamos a ver dónde podemos ir. Bueno, en Huesca, el sábado. Tened fe, hombres de poca el fe. Partido, el partido fácil era hoy. Sí, sí, sí, fácil, fácil. Porque ellos vienen a no jugarse nada. Claro. Sí, ellos sí, hombre, con 51 que ganan hoy, ya matemáticamente sí. Estás... Pero con 48 ellos sacan un empate y siguen aquí, hombre. Se ha ganado el Ibiza. Va a haber cambio de nuevo en el Sporting. Corre Machete, va a salir Calavera. Devuelve Davo, portero. Devuelve... No, Davo no. Galvez. Galvez, por cierto, el... Habíamos dicho... No. Galvez, el asturiano. Dice Raúl Sánchez, el 16 no, era el 6, era Galvez. Ese era Galvez, el asturiano, por cierto. Davo de Luarca, ¿eh? No. Davo. Asturiano no. Davo, ¿no es de Luarca? Davo, sí, digo Davo. Davo. Galvez es granadino, ¿no? Sí. Vale, sí, lo confundo. Pero Galvez, el que estuvo aquí. El que estuvo aquí, sí, el 6. Sí, y va a haber cambio, no uno, dos. ¿Qué va a hacer a la desesperada? Va a entrar el gatito Doraemon, el novillero y Calavera. Sí. Pues ahí está. Venga. Vamos, Grajera que la va a poner al área, Grajera que la pone, el rechace, uno solo arriba. Mi madre la que ha tenido el caníbal. Le cae el balón muerta en la frontal de la chica. Le cae botando. La revienta, la estalla, le saca las costuras. Y casi mata al pobre de Prosegur que está detrás. La que acabamos de tirar al cubo de la basura en el último minuto. Lo que haría yo sería ir a Giros a probar los bocatas más deliciosos de Gijón. Va a retirar a Grajera, también Vasily Kravets. Entra el gatito Doraemon, entra Calavera. Os merecéis. ¿Qué os merecéis? Los radiadores de Faro, que pasa, tenemos al número uno en esta emisora. Cambia tus radiadores. Faro prorroga la promoción hasta el 31 de mayo. Ahorras un 35%. Son los de Faro. Y del frío, yo me río. No saca el portero, le llama la atención Preto Iglesias. No quiere sacar a Les Domínguez. How many times, que dicen los ingleses. ¿Cuánto tiempo que yo no veo nada? Todavía no lo ha puesto. Estamos en el 89-44 ahora mismo. Mira, te escucho. A ver lo que dice el pelao. Pega arriba el guardameta. Saca el capitán Borja. Tocaba ahí Cristian Herrera. Se pierde. ¿Y cuánto tiempo? 4 1, 2, 3, 4. Ande, Tuacat. Mira, le está pidiendo cabeza a cabeza David Gémez a Juan Ibiza. Con esa línea de presión. Vaya oportunidad la que ha tirado Uros. Madre de Dios. A 6 metros. ¿Cómo te puedes llenar de balón? Se llena la pega ahí de esto que... solo. La puedes parar. No te claro, encimando. Claro. La tranquilidad que ha tenido en otras ocasiones definiendo de maravilla, hoy no la ha tenido. Ay, por favor. Lanza Doraemon. Vamos, Doraemon, 3 contra 3. Se va a quedar solo Calavera. Vamos, Calavera. Tú, Calavera. Calavera. Fuera, Calavera. ¡Qué balón le pone el gatito Doraemon! El novillo largo para que venga el fiu del agricultor, el tarraconense. Carrera indómita. Todo el campo para él. Se planta delante el arquero y la tira fuera otra vez. Mi corazón no aguanta más. Se cae el central Juan Ibiza. Se le suben las bolas. Y a mí se me sube la adrenalina. En el 91. Otra que tiramos al cubo de la basura, ¿eh? Pues es increíble. Increíble. No vamos a pretender que Calavera sea el que defina, pero que estemos con uno menos. Espera, que creo que el árbitro ha dicho que uno más. Uno más, estaba diciendo. Que sí. Estemos con uno menos. Y que sabiendo que si le pones un poco de casta a la cosa. 5 minutos, está diciendo el árbitro. Uno más, 5. Tenía que ser 5 más. 5, es decir, uno más. No, estaba diciendo hasta que marquen. Hasta que marque el Sporting, eso es. Hasta que marque el Sporting, venga. El empate. Estamos suspirando por un empate contra el Ibiza en el Molinón, con 10. Esto es de película de Fernando Fernán Gómez. Con un Ibiza que te está dejando que te aproximes. Sí. No nos engañemos y no vamos a decir nada más, pero el Ibiza te está dando las facilidades para que llegues al área. Papé, Papé desborda por la banda para Davo. Davo con él, le aprieta Pedro. Lucha Guille Rosas, entra abajo. La pelea y es córner. O no, sí, no, sí, no. ¿Qué ha pitado el árbitro? Sí, córner. Ah, sí, pues córner. Pues dale. Señor Villameri. La Takeuchi. No, es puerta. Ah, puerta, vale, vale. No, no, pues nada. La Takeuchi es muy buena excavadora, sí, señor. Pero es puerta para el guardameta. 95, dice el árbitro. Estamos en el 92 y medio. Lo que es lo y medio, otros dos y medio de vuelta de crono. Vamos a ver si tenemos una. La está pidiendo Calavera. Calavera para Machete. Viene, viene Doraemon. Dentro del área. Campuzano. Segundo palo. Fuera, arriba. Creía que se metía adentro. Le pilló el portero a contrapié. Pero se volvió a ir. Lamiendo, suspirando, levantando las astillas del travesaño. No hay manera. No puedo vivir sin ti, como dice la canción. Ni aunque nos den 14 minutos. No, Uros, Uros ya está. No, Uros está pegándose con todo ya. Y amarilla, claro. Se ha ido por él. Pero se ha ido por Juan Ibiza. Y el árbitro le enseña la amarilla. Se están citando en el puente del Piles para arrancarse la cabeza ambos. Estás en tus mejores minutos. Estás en la prolongación. Y paras el partido. Claro. Esto. Amarilla, yellow car, Astur Consat. Si su caldera se avería, Astur Consat. Si le da problemas la caldera, Astur Consat. Su caldera siempre a punto. Asturconsat.es. Cuidado que devuelve Magaspi. Viene Borja. Recuperando el esférico para el Pichu Cuellar. Patea largo. Vamos a llegar al 94. Este es torre finales de partido. Viene, viene el venezolano. Sale vino tinto por banda izquierda. La carrera del futbolista del Dinamo de Kiev. Zizaga hacia adentro, Zizaga de afuera. Va a poner córner, córner, lo fuerza. Última bala, última bala. Villameri. Construcciones Villameri. Más de 30 años construyendo por y para Asturias. Construccionesvillameri.com. Sube Pichu, lo va a meter Pichu. Sube Pichu, mételo Pichu. Pega Pedro, Pedro primer palo. Ha sacado Pape Diop, salta el Pichu también. Pichu de cabeza, Borja, Doraemon portero. El cabezazo del Perico abajo. La pega abajo, el frentazo le sale al medio. Embolsa en la barriga el arquero del Ibiza. Con Pichu para rememorar el gol de Coca-Cola, ni Coca-Cola, ni Pepsi, ni vino de Valdevibre. No hay manera. 94-40 por mi reloj analógico. Lo que está concediendo el Ibiza. El Ibiza evidentemente no te va a meter ellos el gol, pero te está concediendo ocasiones y te está dejando llegar al área. Y ni así. Ni así. Va a patear el picho por mi reloj 95, ¿eh? Por mi reloj 95. Va a patear Pichu desde la frontal del área. Sube todo el Sporting. Allá va el bombazo del emérite, del emeritense. Buscando a Pape Diop. El rechace. Sube de Rocal y esto se va a acabar. 95. Y final. Pita el Navarro. Volvemos a hincar la rodilla. Vamos en caída libre. El acorazado Potemkin se viene abajo. Nos hundimos en el fango. ¡Qué derrota más dolorosa! ¡Qué miedo! ¡Qué pavor! ¡Qué crujir y rechinar de dientes! Jugadores a la bocana. Sporting 0, Ibiza 1. Atox es la empresa líder en la fabricación de estanterías y sistemas de almacenaje. Infórmese en atoxgrupo.com. Los gritos de directiva, dimisión. Pero no tienen fuerza ni sacar los pañuelos blancos. Bueno, ya no hay pañuelos. La gente no se suena a los mongos. Los tira al suelo, debe ser. Nadie, nadie. No se ven pañuelos. Se ve bronca. Jugadores abatidos. Jugadores hundidos. El Ibiza, que consigue la permanencia ya de manera matemática. Y nosotros, que nos metemos en un lío morrocotudo. Nosotros estamos defenestrados completamente. O hoy toman una decisión y traen a alguien, yo no creo que sea Sergio Sánchez, alguien que estos cuatro partidos les dé a estos jugadores el carácter o las ganas por lo menos que le han puesto los últimos cinco minutos casi en el descuento, o si no vamos a hacernos un Deportivo de manual, ¿eh? Lo que estamos haciendo, una Ibiza que te ha dejado al final llegar y que te ha ganado caminando, o sea, caminando, no han tenido ni que esforzarse en correr, y el Sporting en caída libre y veremos a ver si alguien lo frena. Estos son capaces de destituir a Martí y traer a alguien todavía peor. Yo ya lo veo difícil, ¿eh? Pues coger a Sergio Sánchez para... Sergio no es el hombre. Sergio no es el hombre, eso está clarísimo. Eso está clarísimo. ¿Eh? Porque ha penado este año por la... ¿Pero quién te viene para cuatro partidos? ¿Pero quién te viene para jugar cuatro partidos? El año pasado el Alavés trajo a Muñiz para cuatro partidos. Y salvó, no sé si fue el año pasado, hace dos años. Vaya pitada, jugadores en el centro del campo. Pero lo preocupante es esto, que ves un Sporting que saca el orgullo y la casta a falta de cinco minutos. Mira, pero ¿qué hacen los jugadores en el medio del campo ahora todos? No sé, pedir perdón o... ¿qué? Sí, sí, aplaudir. Pero bueno, a nadie, porque el Molinón está ya completamente vacío. La gente... Sí, vacío, no queda ni 500 ya. La gente se ha ido... Como si hubiera lepra aquí. No, pero se está agrupando unos cuantos ahí en la entrada del vestuario. A pedir camisetas. Supongo. A pedir camisetas. Mira. Sí, pero las tiran los del Ibiza. Bueno, qué tristeza, qué final tan horroroso. Si no me equivoco, son 17 derrotas ya. Es que esto es... Uno de 10 lleva el señor Martí. Uno de 10, ¿no? Uno de 10, el señor Martí. 17 derrotas. Ojito, Málaga tiene 41 puntos, los mismos que nosotros. Y el Amorebieta, 37, que está a 4. Y ahí está el miedo y el pánico de la directiva de Fernández, que asoma ahí. Aparecer. Menos mal que la Morevieta la semana que viene va a Almería. Menos mal. Es que, sí, pero el problema es que nosotros no ganamos a nadie. Claro, a nadie. Hacer los números de los demás es muy triste cuando tú no puedes hacer los tuyos propios. Y es lo que dices tú. A ver ahora, ¿a quién buscas? Porque Martí definitivamente hoy no puede dormir en Gijón. No. Porque la imagen de Martí y le ha machacado por completo este Sporting, Martí va a tener pues problemas para volver a entrenar, por lo menos en el fútbol profesional. Tú me salvo que tenga un representante bueno. El currículum de Martí hoy es un borrón en este Sporting de meter pánico. Y después volvemos a lo mismo. Un Sporting que haya sacado el genio y la garra y la casta faltando cinco minutos, cuando han vendido los propios jugadores en prensa de que hoy era una final, no lo han demostrado desde el minuto uno. Han salido andando y te ha ganado un Ibiza que venía hoy aquí a certificar la permanencia, pero andando, como dice Afonso. Te han bureado. Mira, te hago lo de Lola Flores. Si me queréis, irse. Hay jugadores muy que salen muy marcados de aquí. Villalba está fuera del equipo. El Pumas ha caído dentro del mal tono general de todos. Yo creo que en la segunda parte nos ha sostenido Pedro, única y exclusivamente. Ha sido el jugador que hasta que se le aguantó la gasolina. Que le ha aguantado hasta el 83. Ha sido terrible. El desgaste de Pedro hoy ha sido terrible. Todo lo que ha hecho. Pablo Pérez, yo creo que con todos los respetos, tiene que seguir... el camino de Babín, y tienen que empezar a irse muchos jugadores de este Sporting y a proponer otro tipo de jugador. Y después, lo que está claro, y llevamos diciéndolo meses, lo peor con diferencia de este Sporting es la defensa, los flojos que están, y no vimos ningún día poner tres centrales. Tienes que hacer un equipo por lo menos para amarrar lo que es un empate. Y a lo mejor en Huesca no puedes ir con estos dos centrales porque no tienes que ir a sacar un punto a Huesca como sea. A lo mejor tienes que plantar una defensa de 5 con tres centrales y que por lo menos si entre los tres tape un hueco. Y es que la siguiente te viene el Girona jugándose playoff, que el Girona aquí te va a vacunar. Hombre. Te va a vacunar. Y lo único que nos queda es llegar a un biscoto con el parrillero, con el Fuenlabrada, y librar esos tres puntos, porque después la última vas a tener aquí a Las Palmas jugándose la vida, que te va a ganar, porque no ganas a nadie, estamos liquidados. Puede que ni haga falta Las Palmas. Bueno, señores, nos vamos a rueda de prensa a ver lo que dice Paco Gémez, lo que dice la Martineta y el hundimiento de la chalana rojiblanca que se nos va. Don Alfonso. Bueno, pues volveremos el sábado. Más y mejor. Y a ver, vamos, mejor puede ser cualquier cosa, pero la verdad que es un sufrimiento venir aquí cada semana. Muchas gracias también, señor Jamar. Pues y sepa usted lo que... Lo que dice Afonso, tú aquí ves todas las semanas fútbol y dices tú, la sensación es que eres el peor equipo de segunda división. Sí, ahora mismo sí. Y cuando vienes a verlo en directo, pues certificas que es verdad que es el que peor juega al fútbol. Así es. Bueno, pues señor Jamar, señor Mortera, comentaristas de la radio, nos vamos a rueda de prensa, siempre con el patrocinio de Ascensores del Príncipe. Principado, siempre... Del Principado no, del Cantábrico, si lo digo bien. Ascensores del Cantábrico, los de verdad, los nuestros, los asturianos. A ver lo que dice Paco Geme, lo que diga. Teléfono abierto para que opines sobre esta debacle y esta vergüenza. 905-4030-93. Venga, dale que vamos. El búho de la suerte va de nuevo un paso por delante. ¿Sabías que ahora en la lotería número 5 de Gijón, el búho de la suerte, te puedes hacer tus propias combinaciones reducidas en nuestra pantalla táctil? Es muy fácil. Desde la pantalla táctil que tenemos instalada, tú puedes crear las combinaciones que quieras, a medida y sin importe mínimo. Jugadas profesionales al alcance de tu mano y que nosotros en el momento te las imprimimos y te las validamos. Ven a jugar de la forma más inteligente. Ven a hacer tus reducidas a la lotería número 5, el búho de la suerte, en Palacio Valdés 9, en La Cerona de Gijón. Búodelasuerte.com. Juega, que va a tocar. Desde Casa Ferino, agradecemos a todos nuestros clientes y amigos la tremenda aceptación de sus afamados callos. Pero pasado el frío, ya no es época de callos, por favor. Ahora es momento en Casa Ferino del sublime hígado encebollado, del fantástico salpicón de ñocla y de las exquisitas cebollas rellenas. Cocina única abierta de sol a sol y de lunes a sábado. Y la buena sidra y ese ambiente gallasperu que hay. Casa Ferino está en Roces, junto a los bomberos de Gijón. Reserva mesa que luego quedas a la puerta mirando al tendido. 985-380471. ¿Eres del Sporting y de Picu Fino? A comer de lunes a sábado en Casa Ferino. Rial Gestión Financiera siempre está a tu servicio. Recuerda que Rial te consigue la hipoteca 100% para tu vivienda, te reunifica las deudas y es el especialista en la cancelación de embargos y SNED. Préstamos personales en 24 horas. Confía en Rial Gestión Financiera. En Oviedo, en Primo de Rivera 3 primero, 985-287080 y en realgestion.com. Joyerías Yera cumple 45 años en Gijón y lo celebra con los mejores regalos. Yera le ofrece joyas, pulseras, cadenas y la selección de los mejores relojes de Lotus, Festina, Citizen. Y exclusivas piezas en oro de 18 quilates y plata de primera ley. Joyerías Yera está en Schul 77 y en el Centro Comercial Los Fresnos. Llámenos 985-387946. No hay persona que no quiera una joya de Yera. A la Madrid. ¡Atención! Llega el Campus Experience Fundación Real Madrid a la ciudad de Oviedo. Está dirigido a todos los niños y niñas que quieran vivir una experiencia única y entrenar de la mano del equipo de sus sueños. El Campus Experience Fundación Real Madrid tendrá lugar en las instalaciones del Cristo de Oviedo del 27 de junio al 1 de julio y en horario de 9 a 19 horas. Transporte incluido desde Avilés y Gijón. Las inscripciones ya están abiertas. Infórmate en la web campusexperiencerrmf.com. Plazas limitadas a 200 niños. Apúntate ya. 655-99-85-68. Tu hijo se lo merece. Los domingos por la tarde. ¿Pero qué viene? Pues la primavera viene, Cuco. El cortacésped, la desbrozadora, la motosierra, todo de las mejores marcas del mercado, está en Reipa, Husqvarna, Honda, Eco y Oleomag. Cuidado que este año va a haber problemas de stock, que no te pille el toro. Y todo financiado en 24 meses sin intereses. Reipa, tu centro de jardinería en Roces, en la carretera Carbonera, reipa.es. Y esta primavera, a segar con Reipa. Todos a Ezequiel. El entrecocido, el cordero, sus embutidos, esa carne de la montaña de León. Y si te quedas en casa, Ezequiel te lleva el mejor embutido a la puerta de tu domicilio. Entra en la web embutidosezequiel.com y te lo sirven con todas las garantías. Restaurante Casa Ezequiel, en Villamaní, en León. 987-59-8497. Si su caldera se avería, Asturconsat. Si le da problema a su caldera, un técnico especialista le hará una completa revisión y le visitará cumpliendo todos los protocolos de seguridad sanitaria. Asturconsat es servicio técnico oficial Junkers, Neckar y Grupo Bosch en Asturias. Asturconsat, su caldera siempre a punto. En internet, asturconsat.es. Oficinas en la calle San Manuel 1, en Contrueces, Gijón. Llame 984-390979. Viernes noche de cena baile en el Mayo de Avilés. Gran menú de ensalada de endivias, compota de manzana y queso azul, cebollas rellenas de bacalao, rodaballo al horno, medallones de solomillo, con vino, postre y café, todo por 55 euros la pareja. Y si no te apetece, puedes pedir a carta. Y amenizando la noche para hacerte bailar, el Dúo Brás. Recuerda, viernes 6 de mayo, cena baile en el Mayo de Avilés, en la avenida de Lugo 136, sidereríaselmayu.es. Bailar y cenar en el Mayu, todo es empezar. Pues sí, todo es empezar, señores y señores, todo es empezar. Ya estamos en rueda de prensa, hemos bajado aquí a la zona mixta y escucharemos primero al señor Gémez, entrenador del Ibiza, que ha ganado, repito, el resultado, si alguno llega tarde, pero ¿cómo han quedado? Pues 0-1 ha ganado el Ibiza. Ay, Dios, ahí me entran las... Ay, está uno más mayor ya. Bueno, pues esto es una pena, se va a retirar ya, voy a por aquí a Nacho Méndez, que se ha ido. Uf, esto es una cosa que bueno, ya me dice aquí Rubén González, ¿verdad? Me acuerdo de aquella, que Pepe Ortiz tiró una moneda y nos salvó del descenso a categorías amateurs. Pero esto no tiene nada. Esto no tiene nada claro el futuro. No sé si llega el míster, no, todavía no llega el entrenador del Ibiza. Tengo el teléfono abierto, es el 905 40 30 93, y ese WhatsApp, que es que tenéis que entender, tengo 322 WhatsApp en el 616 552 991, 616 552 991. Todo ello pues porque te puede llevar los premios de la radio. Hay muchos premios bien bonitos, como un cordero a la estaca que te vas a ir a Les Cabañes, como un toallero de luz de esto, de los profesionales, de los buenos, de los tope gama, de Faro, el Isidrin de Coemastur. Hay buenos regalos hoy aquí. Puedes ir a comer a la Torre gratis, puedes ir a Casa Ferino, puedes ir a Casa Anabel. Espera, que ya llega el mister, pero llega ya por aquí. Vamos ya con el entrenador del entrenador del equipo. Buenas tardes a todos, comenzamos la comparecencia post partido del entrenador de Ibiza, Paco Gémez. Buenas, mister, para el hijo, esto es en directo para PQ Radio. ¿Qué valoración hace del partido? ¿Cómo lo ha visto desde su punto de vista? Creo que hemos hecho una primera parte sensacional, una primera parte completa de todo, y luego creo que hemos hecho una segunda parte de mierda. Buenas, mister, yo quería preguntarle por si saben algo de Manu Molina, de cómo se encuentra después de la lesión. Gracias por preguntar, parece que está bien, está esperando en el hospital a que le haga un TAP, pero bueno, en principio parece que ha recobrado conocimiento, que no tiene nada que se note así, pero bueno, estamos esperando las pruebas para ver si se puede venir con nosotros para Ibiza o si se tiene que quedar en el hospital, esperemos. Gracias. Buenas tardes, mister. Como conocedor de sobra que sabe de ya esto del fútbol, tengo que preguntarle, ya que ya el Ibiza ya está libre y de cualquier problema, por el estado de hundimiento de este Real Sporting, que se va abajo, que está a 4 de la Morevieta. ¿Ve usted, o qué, desde la distancia, qué cree que le está pasando a este equipo histórico como el Real Sporting, que esté en este tan mal momento? Bueno, desde la distancia es complicado saber qué es lo que puede estar ocurriendo. Muchas veces estás dentro y no sabes lo que está pasando, imagínate desde fuera. Yo creo que le ha faltado también un poquito de fortuna. Se ha encontrado con, sobre todo cuando ya han visto que estaba todo perdido, bueno, pues se han metido mucha gente arriba y han creado ocasiones de gol. También porque nosotros se lo hemos permitido. No hemos sido capaces de entender bien el partido como estaba, con uno más, y de crear ocasiones de gol. Sí que hemos tenido posiciones, pero posiciones insulsas, donde no íbamos a ningún sitio. Y hoy, con un poquito de fortuna, el Sporting seguramente no hubiera perdido este partido. Y mira que se le han puesto mal las cosas, ¿no? Yo creo que es el camino a seguir, yo creo que es la línea. Ahora ya no pueden pensar nada más que en otra cosa que sea salvar la categoría lo antes posible. Pero creo que cuando el equipo se ha ido arriba y cuando, digamos, que se ha visto ya todo perdido, ¿no? Y han ido a gente y ha jugado con corazón y con ilusión y viendo que se le acababa el tiempo y que eso le llevaba a tener que hacer cosas, ha sido un equipo que con lo menos nos ha creado problemas, ¿no? Pues, bueno, no te puedo dar un análisis de lo que le ocurre al equipo, porque vuelvo a repetir, desde fuera, y aparte yo no soy nadie para hacer un análisis del equipo, pero yo le he visto cosas malas, ¿eh? He visto, pues, sobre todo en la primera parte, en el inicio de la segunda, pero luego le he visto muchas cosas buenas también, ¿no? Y yo creo que eso es lo que tienen que agarrarse, ¿eh? Buenas, mister. Ahora sí se ha conseguido la permanencia, que es lo que llevábamos buscando un montón de semanas, y supongo que ahora sí es momento, ¿no?, pues de sacar un poco de pecho y de decir que el Ibiza ha sacado la permanencia faltando un mes, que seguramente es una cosa que hubiéramos firmado todos. No estoy contento hoy para sacar pecho. Igual otro día sí, pero hoy no, estoy muy cabreado. Así que no voy a ver la sevillana. Te quería preguntar por esa recta final del partido, en la que es por eso quizá que lo dices, ¿no? Sí. Que el equipo ha sufrido mucho, teniendo en cuenta que, a ver, es normal que ellos apreten porque... Sí, pero... herramientas para poder gestionar el partido y no lo hemos hecho. No sé, yo como entrenador me siento frustrado. O sea, y eso que hemos hecho una primera parte yo creo que es excelsa de todo. Y uno hizo la segunda parte bastante bien. Es verdad que cuando perdemos jugadores que tienen mucha posesión, sea el caso de Manu, sea el caso de Nono, ¿no?, o sea el caso de Eka, que es el único que es capaz de aguantarnos bien el balón arriba, nos cuesta mucho trabajo tener el balón, ¿no? Tenemos otra gente que tiene otras características, que son más de correr y demás, y cuando juntamos esa gente en un partido nos cuesta mucho trabajo tener el balón, ¿no? Pero aún así estábamos uno más. Y la sensación es que el Sporting estaban dos más ellos, ¿no? Entonces yo como entrenador no me puedo sentir satisfecho. Me da igual que hayamos ganado, hoy estoy triste. Estoy cabreado, porque creo que hay veces que cuando pierdes, esto es algo que yo lo he dicho muchas veces, pero no sé si se me entiende, hay veces que pierdes partidos y sin embargo ganas. Y hay otras veces que ganas partidos y sin embargo pierdes. Bueno, pues para mí hoy es un día de haber ganado, de haber... Es verdad que estamos todos contentos porque... Pero yo no estoy contento, yo quiero ver otra, yo no quiero ganar así como he ganado hoy. No me vale. Alguno igual se conforma, pero yo no me vale ganar así. Te quería preguntar también por los cambios en la alineación. Han jugado varias piezas que estaban veniendo jugando muy poco. Y os quiero decir, todos los cambios han venido el mismo día. No sé a qué se ha debido, si era una cosa que lo tenías clara durante toda la semana. Sí, y seguir así. Yo creo que es una recompensa al trabajo de los chicos. Es decir, lo mismo que comentó esto del partido, el equipo es, en el aspecto de actitud y de profesionalidad, es un espectáculo, como trabajan todos, como entrenan. Entonces creo que es justo que la gente, a lo mejor que ha tenido menos minutos durante todo el año, porque también tengan un regalo y tengan una recompensa y puedan jugar partidos importantes como el que la hoy, ¿no? Y seguramente contra la semana que viene contra el Lugo, pues haremos otros 3 o 4 cambios e iremos cambiando, primero para refrescar un poco, ¿no? Ya llevamos también muchos partidos en las piernas, mucho cansancio mental, y es bueno refrescar el equipo con gente que tiene menos minutos, pero también creo que es justo, ¿no?, darle esos minutos a gente que no lo ha tenido, y hoy los que han salido han jugado un nivel espectacular. Es decir, no se le ha notado el hecho de que estuvieran sin jugar, y lo cual le agradezco muchísimo el esfuerzo y la actitud, porque hoy no era un partido fácil, ¿no? ¿Viste cómo se siente por aquí cuando se dice por Asturias y por Gijón del interés y lo que gusta a usted por aquí? A mí me gusta la fabada, me encanta. No, creo que me entienda. El Sporting tiene entrenador, y yo mientras tenga entrenador no voy a entrar en esos rumores. Lo que tenga que ocurrir en el futuro ocurrirá. A mí es un sitio que ya sabéis que me encanta. Es que ¿quién tiene esto que tenéis vosotros aquí, ¿no? El poder meter 18 o 20 mil personas y con un campo como este es una delicia, ¿no? Pero esto, la verdad, que también está acotado a unos entrenadores que tienen que estar a la altura de la entidad, ¿no? Entonces yo, mientras haya un entrenador, que en este caso es Martí, y esté ahí, yo no voy a entrar en ese tipo de rumores, ni muchísimo menos, ¿no? Lo que tenga que pasar en el futuro, si es que tiene que pasar algo, pasará, y cuando pase hablaremos, pero ahora me parecería de mal gusto y de falta de respeto valorar este tema, porque no, yo soy entrenador del Ibiza y ya puedo repetir que si algún día tiene que pasar algo, pasará, pero no depende de mí, indudablemente. Yo no soy el que ficho y el que no, a mí me tienen que venir y fichar, si no voy a ningún sitio. Y lo de la fabada, es verdad, es mi plato favorito, ¿no? Ok, muchas gracias. Acaba la rueda de prensa. Hombre, también como el mío, me encanta la fabada. Pues ahí está el entrenador, que, o menos que si se deje querer, le encantaría. ¿A quién no le encantaría dirigir al Real Sporting de Gijón? Pues evidentemente a él, a Paco Gémez, que ya empieza el run run, todo ello porque también hoy, vamos a ver cómo acaba esto, con esta derrota a 4 en la Morevieta, en la cabeza de Martí, ya digo, no está precisamente en el mejor de los lugares, no está en el mejor de los sitios. Cuidado, que hoy podría producirse la noticia del cese de Martí. No estoy soltando ningún globo sonda, absolutamente de nada. Simplemente es la noticia que puede estar ahí. Va a haber una reunión, van a ver cuál es la situación de cómo queda esto. Porque la situación, repito, no es nada fácil ahora mismo con lo que con lo que ha pasado esta derrota y el problema complicado que el panorama que se le queda ahora mismo al Real Sporting, está a 4 puntos, no es una solución fácil. Bueno, escuchamos en un instante a Pep Lluís Martí, a la Martineta, a ver, un partido ganado de 9 o de 10, ya ni me acuerdo. Qué desastre. Teléfono abierto es el 905 40 30 93 para tu opinión. Atención, empresarios, autónomos, administradores. Si manejan datos de clientes, no se expongan a multas. Onos Abogados le asesora con los protocolos de la nueva Ley de Protección de Datos. Las multas son cuantiosas por el uso indebido de datos. No se la juegue. Onos Abogados también es especialista en registro de marcas, comercio electrónico y ciberseguridad. Onos Abogados, oficinas en el centro de Gijón, en la calle Langreo 2, teléfono 984-182-679. Onosabogados.es, un abogado y caso solucionado. La auténtica pizza argentina la tienes en Gijón, en Pizzería Suiza. 30 clases de pizza. Y todavía no has probado las hamburguesas de buey 100% casín, y la entraña y el bife, y los canelones de cabrito. Por favor, reserva mesa 984-280411. Pizzería Suiza, en Gijón, en Ezcurria 194, frente al Grupo Covadonga. Pizzería Suiza, pero qué cosa más rica. Vamos ya con el entrenador del Real Sporting. En la rueda de prensa, Pep Lluís Martí, el míster del equipo asturiano. ¿Qué tal, José Luis? Andrés Menéndez de la Nueva España. No sé cómo te encuentras tras esta derrota, si te ves con ánimo para continuar. Yo soy una persona que, gracias a Dios, me dieron una gran fuerza de voluntad y no bajar los brazos nunca. Y confío mucho en lo que hago, en el trabajo, en el esfuerzo, en la dedicación. Y que al final los resultados siempre van a llegar cuando uno no baja los brazos. Esta es una situación delicada, una situación complicada, una situación en la que ninguno nos hubiera gustado vernos, pero es la realidad y es la que estamos viviendo, y evidentemente hay que afrontarla con valentía, con ambición y sabiendo que nos estamos jugando el futuro de una entidad como la del Sporting Gijón. Hola, mister. Quería preguntarle si sinceramente ve al equipo capacitado para ganar un par de partidos de aquí a final de liga, que es lo que se lleva esperando muchas semanas y no se acaba de concretar nunca, y incidiendo la pregunta, si usted se ve capacitado para encontrar la fórmula para que el equipo los gane. Sí y sí, y ahora te argumento por no responderte con un monosílabo. Evidentemente que sí. Sí, porque hoy, con un jugador menos, hemos estado mejor que con un jugador más. La segunda parte creo que hemos estado mejor, hemos sido más agresivos, hemos generado más ocasiones, y seguramente el equipo que ha generado más ocasiones en la segunda mitad ha sido el Sporting, y creo que bastante clara, sobre todo en los últimos minutos, en donde el acierto no nos ha hecho llevarnos nada y nos hemos ido de vacío. Eso es lo que me hace creer en las posibilidades. Y evidentemente, como te he respondido antes, fuerza tengo siempre todas y creo mucho en lo que hago y creo mucho en estos futbolistas. Hola, mister. Buenas. Yo quería preguntarle, ¿cómo es posible que en un partido tan importante y ante un rival que no se juega nada, el equipo despache una primera parte tan floja, sin intensidad, sin ganas? Daba la sensación de que los jugadores no tenían ni ganas de jugar. Y si lo que usted quiere es esto que se ve al final, 10 minutos a la heroica con un desbarajuste absolutamente táctico, donde sí es verdad que el equipo tiene ocasiones, pero surgiendo de la anarquía absoluta, que yo supongo que un entrenador eso no lo quiere, ¿no? Bueno, yo creo que igual tenemos que tener respeto por la profesión del futbolista, primero, porque decir que se están paseando creo que no es correcto desde mi punto de vista, y yo voy a defender a mis jugadores a muerte siempre. Creo que es lo más importante. Los jugadores se han entregado, los jugadores evidentemente no han estado acertados en la primera meta, hemos llegado más tarde a las decisiones, hemos tenido más problemas, pero aún así en la primera parte alguna que otra ocasión hemos llegado porque hemos tenido espacio sabiendo que un equipo que nos iba a presionar. Y luego creo que el equipo está capacitado para todo, y yo estoy capacitado también para todo, y creo que el equipo en situaciones límites como las que hemos vivido en los últimos minutos, pues el partido se ha vuelto más loco, como tú comentabas, y a partir de ahí hemos generado más ocasiones. Pero aún así, el equipo, dentro de lo que era un jugador menos, con el 4-3-2, ha sido capaz de estar ordenado, de estar recuperando, de estar intentando llegar al área rival y generar ocasiones a través de eso, del corazón, que muchas veces hay muchos partidos que se ganan con el corazón. Sí, por aquí, mister, buenas tardes. Buenas. Yo quería preguntarle qué cree que le hace falta al Sporting para ganar un partido, y también si teme por un posible descenso. Temer tememos por todo, pero ganar un partido es hacer un gol. Tenemos que hacer gol. Si la efectividad que tenemos es la de ahora mismo, evidentemente es muy difícil ganar. Si no hacemos gol, es imposible. Y necesitamos tener más acierto de cara a la portería. Eso es lo primero. Buenas, mister. Para Lijos desde APQ Radio. Son 10 partidos con usted al frente. La evolución que ha tenido el equipo, ¿cómo la valora? 6 puntos de 30, quedan 12 en disputa. ¿Cómo valora estos 10 partidos que ha entrenado? Pues, sinceramente, creo que hemos ido siendo un equipo irregular. En momentos puntuales hemos sido un equipo mucho más sólido, en otros nos ha costado más, en otros hemos tenido más acierto, menos acierto, como el día del Cartagena, del partido que ganamos, que tuvimos, creo que el mayor porcentaje de acierto de toda la temporada, seguramente, y ahí es donde se consiguen los triunfos. Creo que en ese sentido hemos sido un equipo irregular, que debemos de ser un equipo más sólido, no permitir situaciones como se nos están produciendo en los goles, en centros, en donde tenemos que no permitir esas situaciones. Se nos ha producido en muchos, seguimos trabajándolo y vamos a seguir trabajando durante las semanas para que no vuelva a ocurrir. Hola, soy García del Radio. Me da la sensación de que se está agotando con la victoria de la Morevieta, aunque no miremos para atrás, se han colocado a 4, ya lo sabían antes de empezar el partido. ¿Siente la tensión, siente, como perdón por la expresión, el agua en el culo, que nos vamos para abajo, que bueno, que también es cierto que la Morevieta tiene un calendario muy, muy, muy difícil, que el Sporting yo creo que lo tiene mucho más asequible, pero que teme esa situación, teme esa presión extrema que llega de un club histórico que se puede ir a segunda vez? Yo siento la presión desde el momento en el que me siento en un banquillo, desde el momento en el que vengo a un equipo tan importante como el Sporting. Creo que la presión tenemos que vivir con ella. Sin ella no sabríamos vivir. Creo que tenemos que ser responsables de lo verdaderamente importante que es esta entidad y desde el primero. No solo ahora, porque estamos a 4 puntos. Desde el día que llegué siento eso y siento mi responsabilidad como entrenador de sacar el máximo de resultados posibles, cosa que a día de hoy no son los que todos esperábamos, desde luego que no, porque son unos resultados que no son nada buenos. Hola, Pep Lluís, Raúl Medrano, para IB3 Radio. Per canviar un poc el to de les preguntes, li han demanat a en Paco Gémez si li faria il·lusió entrenar algun dia a l'Sporting. Jo te volia fer la mateixa pregunta al revés, dues preguntes en una. Què t'ha semblat la Unió Esportiva Eivissa, que avui ha fermat la permanència a segona en la seva primera temporada al futbol professional, i si algun dia t'agradaria, per què no, entrenar a l'Eivissa? Bueno, creo que ha hecho una gran temporada, creo que es un gran club que está creciendo. Y yo ahora mismo me centro en el presente, no me centro en lo que pueda venir o no pueda venir, me centro en el presente, y el presente tengo tantas cosas que hacer, tengo que ya llegar a casa, volver a ver el partido, volver a analizarlo, volver a revisar todas las situaciones para mañana pasado, cuando volvamos a reunirnos con los jugadores, enseñarles lo que podemos hacer mejor, lo que creo que no se ha hecho tan bien, lo que hemos entrenado y no se produjo, lo que entrenamos y sí produjo. Entonces tengo tantas cosas que hacer ahora mismo que no me planteo la posibilidad de estar en otro equipo que no sea este. ¿Alguna pregunta más? No, gracias. Venga, muchas gracias. Pues es la rueda de prensa del entrenador del Real Sporting, que Lluís Martí, que repito, que tal como está la situación, podría estar viviendo sus últimas horas como entrenador del Real Sporting. No es evidentemente ninguna elucubración, pero sí son, bueno, pues ahora mismo informaciones que nos llegan de ojeadores, de representantes, que bueno, que también están interesados evidentemente en mover el Matu. Cuanto más no muevas, pues más por qué y de aquello. Pero que ahora mismo la situación es muy crítica para el Real Sporting. Nadie se esperaba la victoria de la Morevieta, y esa victoria de la Morevieta le pone en una situación a la directiva en un brete. ¿Qué hacemos? Y ahí se van a tener que sentar los jerarcas y los mandamases para ver cuál es la situación, que repito, es crítica ahora mismo. Teléfono abierto, 905-40-30-93, y el WhatsApp 616-552-991, el WhatsApp de audio, que estoy mandando textos, los textos no los puedo leer, toda la radio, tienes que entenderlo así. Sí, el teléfono abierto porque ahora es turno también para vosotros. Creo que van a salir un par de jugadores, desconocemos a ver los jugadores que vayan a comparecer por aquí. A ver si sale uno. De momento no sale nadie. Dale al WhatsApp, que ahí hay 500, dale. Luis Edu, vosotros levantáis la moral, pero por Dios, que echen a este entrenador que nos hunde la miseria, que nos hunde el mejor equipo en nuestro Real Sporting. Pues ahí estamos, nuestro Real Sporting que se va abajo, y que no salimos de ahí, de este bucle terrible de una temporada horrorosa, que en la que hay que sumar, con 41 nos vamos al fango, quedan 4 partidos. Yo estoy echando cuentas y ahora que hay que sumar, hay que irte a 43, 44, por ahí puede andar ese margen. del descenso. Son los números que podemos hacer. 43-44. Venga, que hay una llamada por ahí. A ver, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes, Lucedo. ¿Cómo te llamas? ¿Cómo te llamas? Soy Marisa de Oviedo. Soy del Sporting, ¿eh? A tengo a mi hija y a los dos nietos en el fútbol. A ver, bueno, cuéntame, ¿qué pasa? Me conoces de la comida también. Bueno, nada, sí, hijo, sí. Yo tengo esperanza todavía, ¿eh? No, está difícil, pero no está imposible, por Dios. No, yo creo que está al alcance de la mano. A ver, bájame la radio, quítame la radio, escúchame por el teléfono, quítame la radio. Escúchame por no, el yo teléfono. No tengo... Ah, sí, voy a bajarla, sí, porque te estaba escuchando sí, así toda la tarde, hijo. Claro, y es que por el teléfono... Ahora, ya, sí. Bueno, me decías que lo habías complicado. Bueno, pero yo todavía tengo esperanza, ¿eh? Anda. Vamos a tener esperanza, que vamos a quedar en segunda y bueno, ya estamos. Yo vivo bueno. En Oviedo, pero igual, soy sportingista de hace muchos años. Bueno, somos ¿y la culpa de esto quién la tiene? Sí, a ver, muy bien. ¿Qué? ¿Y la culpa de esto quién la tiene? Qué sé yo, chico, yo creo que ese entrenador que tenemos no vale. Valía poco el otro y este vale menos, ¿eh? Chico, porque hoy, qué sé yo, no sé, no vi el partido, ¿eh? De verdad, ya cuando venga mi hija ya me lo dirá que vendrá de mala leche, pero bueno. Ya calmará, tranquila, no te preocupes. Ya te contaré lo que ha sido. Ya te contaré ya lo que ha sido esto. Bueno, sí, oye, que va a salir los jugadores. Te voy a mandar que vaya, si quieres ir tú, okay, vaya tu hija, quien quiera, a comer allá un día Pruvia a la Torre, a meterte ahí un buen chuletón, ¿vale? Bueno, disfrútalo. Vale. Bueno, te vale, dejo porque van saliendo los protagonistas. Gracias. Desde Oviedo, desde Gijón, llamadas desde todos los sitios que van llegando a este teléfono. Pensaba que iba a ser el machete, pero no va a ser al final el futbolista venezolano el que va a ingresar. No a ingresar aquí a la zona, me refiero a esta zona mixta donde están los medios de comunicación. Sí, pues parece que no viene nadie. Bueno, repito, ese teléfono abierto, 905 40 30 93, 905 40 30 93. No sale de momento nadie. Llama y das tu opinión y mira, a lo mejor te vas a casa Ferino a comer de papo, o te vas ahí a casa Anabel a comerte un buen arrocín con zamburiñas, claro, hombre, son premios bien bien guapos. O te llevas un escanciador de sidra oficial, no el chino, el de Coemastur, el nuestro, hombre, pues de regalo. Son premios bonitos, hombre, premios bien bien guapos. De un cordero a la estaca, arriba del todo, a la Campa Torres, claro, a Les Cabañes. Simplemente por llamar aquí a la radio y dar tu opinión del hundimiento del acorazado, del hundimiento del barco este que se llama Real Sporting. 905 40 30 93. Me están llegando WhatsApp aquí como si no metí. Si mandáis WhatsApp, no los mandéis conduciendo. A ver, ¿qué dice la gente, Larry? Estos jugadores no se dan cuenta de que es un trabajo, que están cobrando por trabajar, igual que yo me tengo que levantar por la mañana a trabajar, ellos son lo mismo, que solo saben vivir de los otros socios. Lo único que hacen es robar y no lo merecen. No merecen que se rían de nosotros en la puta cara. Bueno, pues ahí está. Hay gente que se molesta porque piensa eso. Bueno, te acompaño en el sentimiento porque nosotros, los de la radio, para entrar aquí tenemos que pagar 120 euros para trabajar, ¿eh? Esto no lo ha visto nadie. 120 euros por venir a trabajar y a veces comernos partidos tan malos como estos y vivir un hundimiento de un escudo, de una situación que nadie se espera. Que no entiendes por qué ha pasado esto, por qué este equipo en noviembre era líder y con una racha muy mala en Navidades se va al garete, echan al entrenador tarde. Si lo echas, lo tienes que haber echado en Navidades, pero has aguantado tarde a Gallego, has traído un entrenador que no es el ideal, ni el idóneo, ni el indicado para coger a este equipo, y así estamos, pues, con esos puntos del arranque del primer tercio de competición. Estábamos ahora como la morevieta y con eso. Pero ¿por qué este equipo se ha ido, se ha difuminado, se ha diluido de esta manera, eh? Pero yo no me creo que Villalba sea tan malo. No me creo. Bueno, hoy hay que recordar que no jugó Aitor también, bueno. No jugó Babín, que está lesionado, que creo que no va a jugar más, porque dicen que para un mes. Esto es de verdad de locos, de desesperante. Desesperante la situación. Yo creo que van saliendo los jugadores y nadie quiere hablar, ¿eh? Bueno, por obligación creo que el Sporting siempre manda salir a dos jugadores. a ver quién sale o quién le dice que no, por ahora el departamento de prensa tiene que estar pasando las canutas en el túnel de vestuarios a la entrada. Dice, oye, ¿quién habla con la prensa? Hoy no va a querer hablar nadie, ¿eh? Pero bueno, alguien tiene que salir por ahí, algún valiente va a tener que poner aquí la cara ante los medios. A ver, más WhatsApp, bueno, había teléfono, a ver, teléfono. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Cómo te llamas? José Luis. ¿Desde dónde? Desde Noreña. A ver, cuéntame, espera un segundín, José Luis, que ya viene Pedro por aquí. Larry, vamos con el protagonista, con Pedro Díaz, el centrocampista del Real Sporting. Aquí. Vamos con él. Bueno, yo creo que no tengo ni que decirlo ya. Igual que los aficionados, estamos derrumbados, estamos muy jodidos, pero hay que seguir, hay que sacar puntos cuanto antes y salir de esta situación porque no se puede estar así. ¿Qué pasó en la primera parte, Pedro? Que quizás fue donde el equipo peor se le vio. Bueno, el equipo tiene una presión añadida, van pasando los partidos, nos vamos sumando y yo creo que eso al final nos lastra y bueno, se nota y luego ya a partir de la expulsión vemos que no tenemos, estamos ya con todo en contra y intentamos sacarlo y bueno, no hubo suerte, pero yo creo que hubo ocasiones. ¿Tenéis por un descenso, Pedro? Bueno, obviamente pensarlo ya da respiro, pero hay que ponerse en la piel de que puede pasar y estar más metidos que nunca, sacarlo, porque el Sporting no puede bajar de segunda división en la vida. Hablas de que tenéis esa presión añadida, una presión que aportándose ese margen, ¿cómo se gestiona eso para poder ganar ese partido que necesitas? Bueno, pues yo creo que se gestiona parándote a pensar que al final es fútbol y que si quieres vivir de esto tienes que tanto en las buenas como en las malas, sacar esta situación. Muchas gracias. Pedro, el centrocampista del Real Sporting. Ojito, ojito, ojito a las palabras, ¿eh? Ojito a las palabras. Uf, en fin, bueno, pues ahí está. Hemos escuchado a Pedro, es decir, que es una opción. La opción, evidentemente, del descenso está ahí. Y ya solo da respingo pensarlo en un descenso. Ojito, ¿eh? Ojito al problema que se nos viene encima. Esperemos, evidentemente, que no suceda. Yo creo que no va a suceder. Estoy mirando calendarios, no dejo de mirar calendarios. Que no. Hombre, evidentemente nosotros no ganamos a nadie, pero es que tiene que haber un milagro de la Morevieta y nosotros tenemos partidos más que asequibles. Por favor, tenemos ahí al Huesca la semana que viene, que no se juega nada. No sé. Bueno, tampoco yo le invito a hacer juego a nada, también, ¿verdad? Venga, más WhatsApp. ¿Qué dice la gente, Larry? Luis Edu, estamos tú y yo para jugar en este equipo los últimos 10 minutos. Yo de medio estorbo y tú de extrema derecha. Sí, también, exactamente. Ahí tengo que estar yo. Ahí... Qué bueno. A ver, perdona, José Luis, que estaba ahí en Noreña y le tuve que cortar porque entraba Pedro, hombre. Disculpas. A ver, venga, llama. A ver, ¿qué dice la gente? Buenas tardes. Hola, buenas. Hola, ¿cómo te llamas? Mira, yo me llamo Miguel. Miguel, ¿y dónde estás? Yo estoy yendo de camino para mi casa de ver el Sporting. Miguel, ¿dónde estás, Miguel? Te escucho mal. Dime. Se te corta. Ahora me escuchas mejor. A ver, ¿dónde estás, Miguel? Te escucho muy mal. Estoy yendo para mi casa de ver el Sporting. ¿Y dónde vas? ¿Dónde vives? Yo vivo en Gijón. Bueno, ¿qué vas? ¿En el coche? ¿Con quién vas? Escúchame por el teléfono. ¿Con quién vas en el coche? Voy con... Nada, te pierdo, Larry, nada. Le pierdo al amigo Miguel. A ver si sale otro protagonista más por aquí. Pues no, o sea, yo creo que se ha marchado ya prácticamente toda la plantilla, ¿no? Ese teléfono abierto, 905-40-30-93. Qué gracia, me ha hecho un mensaje. 616-55-2991. Espera, que es el momento, Larry, si tienes por ahí el WhatsApp, el super WhatsApp de la Peña Coyoto del Oviedo. Ponlo para que vean lo que me quiere la gente del Oviedo. Si lo tienes a mano. Esto lo manda los de Coyoto. En un instante vamos con... Es que esto es tremendo, qué panorama, de verdad. Bueno, pues estoy intentando buscar. No, no, pero no, me están diciendo que el tema de Paco Gemedo, que me quiere, Gemedo evidentemente tiene contrato y se ha dejado querer, evidentemente se ha dejado querer, y además sabe, él sabe como entrenador que Martí está fuera del Sporting. Martí está fuera del Sporting. Ahora mismo la situación es que puede perfectamente hoy dejar de ser entrenador. Vamos a ver si se produce alguna noticia mañana. O qué es lo que puede pasar, pero bueno, tal como sea, si es mañana o es el dentro de una semana, o dentro de, perdón, de cuatro semanas cuando acabe la liga, sabe que no va a seguir. Martí ya está defenestrado. A ver, este es el WhatsApp. ¿Cómo me quiere la gente de Coyoto del Oviedo, hombre? Luis Edu, hijo de puta, muérete. Luis Edu, hijo de puta, muérete. Luis Edu, muérete. Luis Edu, muérete. Eso es, pues algún día tendré que fallecer. Pero bueno, me encanta porque lo hice cantando. Entonces, cuando lo dices cantando, después esta es una cosa muy graciosa. Yo no sé si sale más por aquí. Pues Borja, mira, Borja, el que lleva el brazalete capitán, que yo no lo he visto, pero que lo ha llevado el brazalete. Luego, qué suerte, que se va el Goldar. Mira, que va a ser el próximo centro. Vamos con el capitán eventual a última hora. Con el... Juan. Vamos con él, con Borja López. El central del Real Sporting. Cuando queráis le podéis preguntar a Borja. Gracias. Bueno, Borja, ¿cómo ha sido sobre todo la imagen al final del partido? Os veíamos a muchos derrumbados. ¿Cómo ha sido el partido hoy? Bueno, el partido ha tenido dos partes diferentes. Yo creo que la primera parte pues no hemos estado bien, no hemos estado tranquilos con balón, no hemos ganado duelos y no se puede dar una situación así. Pero yo me quedo con la segunda parte, con la reacción del equipo, la actitud que ha tenido durante la segunda parte con un jugador menos ha sido espectacular y esto es lo que tenemos que llevarnos del partido de hoy. Le hago la misma pregunta que a Pedro, Borja. ¿Qué pasa en la primera parte? ¿Cómo se explica la primera parte que ha hecho el equipo? Bueno, al final sabemos que nos enfrentamos a un equipo que quería tener mucho el balón. Enseguida se hicieron con el balón y eso generó dudas en nuestro equipo, que no la supimos resolver bien hasta el descanso, en el que nos miramos a la cara y en el descanso dijimos que teníamos que dar un pasito más todos, estar mucho más juntos y sobre todo ganar duelos que la primera parte no se ganaron. Entonces, si no ganas duelos es complicado sacar resultados. Tercera derrota consecutiva, se renuncia además a esa diferencia por la victoria de la Morevieta con el descenso. Ahora mismo, ¿que se te pasa por la cabeza viendo de reojo esa posibilidad de descenso? Sí, hay que ser realista, la situación es delicada, no ninguno quiere estar en la situación en la que estamos ahora. Pero hay que ser positivos y mirar en el pecho el escudo que llevamos y que no se puede ver en una situación dramática en la que nos estamos poniendo ahora y entre todos sacarlo adelante. Yo el primero, que tengo unas ganas tremendas de que llegue el fin de semana y sacar los tres puntos de Huesca, mis compañeros también y revertir la situación en la que estamos cuanto antes. Borja López. Bueno, 905 40 30 93. A ver, ¿quién está por ahí? Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo te llamas? ¿Qué tal, Edu? Sí. A ver, ¿tu nombre? Edu. Sí, sí, tu nombre. Francisco Fornos. Fornos, ¿dónde? De Oviedo. A ver, que te estaba escuchando por la radio, el partido. Vamos de puto culo y sin frenos, sí, ¿eh? Sí. Joder. Sí. ¿Y por qué? Estamos perdiendo todos los días. Así es. A ver. ¿Y de quién es la culpa, amigo Francisco? Yo, para mí, que cambiamos de entrenador y me parece que estamos peor que antes, sí. Porque vamos. Esto no hay derecho, joder. La culpa, te pregunto yo, ¿la culpa es del entrenador? Yo creo que sí, o de la directiva mejor. De la directiva del Sporting, vamos de culo. Pero bueno, oye que tenemos no que te hablar. Oí antes, Fran, ¿dónde estás? ¿En Oviedo, Gijón, Avilés? ¿Dónde estabas? En Oviedo. En Oviedo. Y siendo estás en Oviedo, pero eres del Sporting, ¿no? Sí. Bueno, ¿no vienes nada por Gijón? Sí, sí, voy, todavía estuve por la mañana. Ah, bueno, pues muy bien. ¿Estás solo en casa? ¿Hay alguien más de Sporting? ¿Mujer, hijos, alguien? No, estoy con mi mujer, pero está en la cama. Bueno. Bueno, pues oye, pues te voy a invitar que vengas aquí a Casa Nabel, al lado del Molino, un día, cuando quieras, te vienes a comer un arroz con zamburiñas y langostinos delicioso en Casa Nabel, ¿vale? Pues muy bien, cuando quiera. Venga, gracias por llamar. Un abrazo. Bueno, pues ya está, las llamadas que llegan, estoy allá en el exterior porque solo salen dos jugadores. A ver si sale por aquí alguno más. No, jugadores ya no van a hablar más. Hay aquí una nube de aficionados, bueno, nube, serán 20, 30... y también del Ibiza, que están en esta zona mixta, intentando evidentemente, pues bueno, conseguir la camiseta, el autógrafo y demás. Bueno, así es. Este teléfono abierto, 905 40 30 93. Llegan los bautizos, las comuniones, las bodas. Para celebrar un evento así, Casa Nabel. Espectaculares menús desde 25 a 42 euros. 9 modalidades de menús a elegir. Casa Nabel está en la plazoleta de la Guía de Gijón, junto a la rotonda del Molinón. Infórmese 984-708-698. Una comunión de nivel en Casa Nabel. Está buscando canalones. Canalones Elocas Asturias le instala el canalón ideal para su casa. Profesionales expertos en instalación y fabricación de cubiertas de cobre y zinc. Y en la gran novedad, el aluminio lacado. Canalones tradicionales, bajantes, canalón continuo, limas, pesebrones, albardillas. Elocas, en la avenida Gijón 23, desde Lugones para toda Asturias. Infórmese 985-2676-79 y en elocasasturias.es. Atención, particulares, presidentes de comunidades, administradores. Ascensores del Cantábrico instala, repara y mantiene ascensores de todas las marcas y todas las clases. Evite sustos y accidentes y cumpla con la normativa. Llámenos 985 30 76 82. Las 24 horas, 365 días. Ascensoresdelcantábrico.com. Los fondos Next Generation son una gran oportunidad para tu empresa. Caja Rural de Asturias pone a tu disposición una plataforma de búsqueda y selección de las ayudas más adecuadas y una oficina técnica de asesoramiento. Queremos apoyarte con nuestra línea Asturias Next Generation para conseguir una financiación flexible de tus proyectos de inversión. Entra en comprometidosconasturias.com y accede al Fondo Europeo de Recuperación con Caja Rural de Asturias. Ya estamos en el exterior. ¿Y aquí quién sale? Ah, el autobús de Ibiza. Vaya lío que hay aquí. Aplausos incluso de los aficionados de Ibiza. Pues que habrá aquí con eso. Pues una veintena al final. Ha parado el coche Machete. Capitán de la poli. ¡Circula, Machete! ¿Qué estás entorpeciendo esto? ¡Madre! ¡Claro! ¡Machete! Ramírez, mueve el coche, sale la policía, le está diciendo, vamos a ver. ¿Quieres? Venga, vaya bronca. La que se ha llevado Ramírez. Se ha quedado con el coche hablando con la gente y no dejaba pasar al autobús del Ibiza. Madre, qué bronca es. Venga, llamada, 905 40 30 93. A ver, hola, ¿qué tal? Muy buenas. Hola, buenas. A ver, ¿cómo te llamas? Me llamo Miguel. Espera, a ver, que aquí Policía Nacional, que parece esto... La intervención... Sí. Ah, ya sé, para el autobús de Ibiza. A ver, que te escucho muy lejos. ¿Cómo te llamas? Me llamo Miguel. Miguel, ¿dónde estás? Yo estoy en mi casa ahora. ¿Y tu casa dónde queda? En Gijón, queda en Gijón. Bueno, Gijón, ¿qué barrio de Gijón estás? En la avenida Pablo Iglesias. Vale, ¿qué saliste del campo ahora? Sí, acabo de salir del campo, sí. Bueno, pues hazme de comentarista. ¿Qué ha pasado hoy aquí? Hombre, fue un poco de decepción. Yo venía con la ilusión de que podíamos ganar este partido y la verdad es que llevamos un chasco grande. Bueno, y la decepción es, ¿tenemos mal entrenador, mala plantilla o la directiva es un horror? Yo creo que es un poco de todas las personas. Eso, yo sí. Creo que entre la directiva y el entrenador, porque eso de cambiar de entrenador cada dos por tres tampoco es una buena idea. El entrenador no se puede acostumbrar a la plantilla si están cambiando cada dos por tres. Bueno, ¿tú crees que nos vamos a segunda B o no? ¿O son elucubraciones? Hombre, yo creo que hay que confiar en esta plantilla que tenemos. Al fin y al cabo es el Sporting, hombre. Yo tengo confianza en ellos. Yo creo que nos podemos quedar en segunda. Hay que luchar. Bueno, ojalá, Dios te oiga. Yo creo que también. ¿Con quién viniste al campo? Yo vine con unos amigos. Con unos amigos. Pues la voz eres joven, ¿no? Bueno, sí, un poco joven. Poco joven, venga. Pues te mando unos supermenos de Giros ahí para que vengan los disfrutes el próximo partido. Gracias por llamar. Desde Pablo Iglesias, madre, paró Uros Jurjevic, la que ha preparado aquí. Madre, paró, bajó, se hizo fotos, regaló la camiseta. Eso no lo puedes hacer porque le entraron de repente, salieron aficionados y le han rodeado y casi lo mantean. Bueno, lo mantean en el buen sentido de la palabra. Venga, 905 40 30 93, teléfono operativo para que opines, digas lo que quieras, ves que esto se nos va, ves que hay demasiado negativismo, ves que la gente es muy, muy cáustica, dilo lo que quieras. ¿De quién es esta todo? ¿A quién le adjudicamos esta? Este marrón, de verdad. A cuatro del descenso. A ver, venga, llamada. Buenas tardes. Hola, buenas tardes, Edu. ¿Cómo te llamas? Soy mejor. ¿Cómo? A ver, que te escucho mal. ¿Cómo? A ver, María José de Gijón. ¿De qué Tremañes. Barrio? De Tremañes. María José, ¿viniste al campo o no? No, yo... Bueno, a esos paletos, como digo, yo no los voy a ver. Bueno, ¿y por qué? Porque está, a ver, dime, ¿qué te pasa por el cuerpo ahora mismo? No juegan nada, hombre. Prefiero más ver el equipo de casa del Lloreda, que estamos jugando para subir a segunda infantil, que verlos a ellos. Bueno. ¿Pero crees que es bueno porque es... estos críos te digo, es porque, que ellos? Porque son hay malos jugadores, mala directiva, mal entrenador, ¿o por qué? No sé lo que será, pero no dan una, chico. Es que yo veo los por la tele porque por verlos, por pasar un poco el... Y son de Gijón, pero por otra cosa no. Bueno, pues anímate, anda, anímate. A la gente. Bueno, pues a ver si te sube el infantil de Lloreda, anda. A ver si dentro de un mes tenemos una alegría entre mañes. A eso estamos. El sábado vamos a Oviedo, a jugar a Oviedo. Bueno, ¿con quién jugáis? Pues jugamos con el centro asturiano, juegan. Bueno, Oviedo. A ver si ganáis, hombre. Oye, yo te invito aquí, a comer... Ya jugamos aquí este sábado. ¿Y cómo quedasteis? Quedamos empatados a doses. Bueno, no es mal resultado para la vuelta. Venga, oye, te vas a ir a Casa Ferino a comerte un buen cachopo y un buen hígado encebollado con quien quieras, ¿vale? Comida para dos, disfrútala. Vale, gracias, venga, María José, desde... Un saludo. Venga. Gracias, María José, desde Tremañes. El teléfono abierto es de 905-40-30-93. Nos vamos a la Cueva Restaurante Los Poinos. Las exquisitas mollejas en salsa, el solomillo de ciervo, el hígado de pato, los deliciosos garbanzos con gambas, el lechacín asado, la increíble milhoja de crema de nata o la torrija con chocolate. Una cueva única a una hora de Asturias. Recuerda, la última cueva saliendo de Valdemimbre es la de Los Poinos. Lospoinos.com. Reserva mesa 987-3040-18. Para en Valdemimbre y disfruta. ¿Crees que puedes necesitar audífonos? En Punto Lab Audición, tu centro auditivo en Gijón, podrás hacerte un estudio audiológico completo totalmente gratis. Puedes probar ya tus audífonos sin compromiso durante un mes. Y la sala de Punto Lab para ti, sin colas, sin esperas y sin compartir espacios con nadie. Así es Punto Lab Audición, tu centro auditivo en Gijón, en la avenida de la Costa 70. Ah, y con taxi gratis de ida y vuelta. 1, 2, 3, 4. Oye. Vamos con llamadas, ese 905-40-30-93. Sí, estamos a 4, ¿eh? A 4 del descenso, no nos engañemos. No vendemos la burra, la situación es complicada, muy complicada. Los jugadores están viendo el morro al lobo al final del monte. Y ojito, que no puedes tener más presión. y te ha venido un Ibiza sin nada y te han pintado la cara. Vas a ir a Huesca, que no se juega en nada. Vamos a ver la situación cómo se va. Yo creo que no hay problema, no va a haber problemas, pero han recortado a cuatro. A ver, ¿qué llamada? Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo te llamas? Desastre, Edu. Nuria. ¡Oh, qué horror! María, ¿dónde andas siento ahora? Ah, Nuria, perdón. Nuria, ver, pero ¿estuviste en el campo? Sí, Nuria. ¿Estuviste en el campo? No, lo vi en casa. No, en casa. Bueno, y Nuria, ¿qué ha pasado hoy? Desesperante. ¿Qué pasa? Que hay desesperante... problema de todo, yo creo. ¿Y por qué es tan desesperante? Hay problema de directiva, de jugadores, de entrenador, de todo, vamos. O hacen cambios o estamos muy mal. Tiene ya, mala bueno, solución ahora esto, ya vamos ¿eh? Mal en picado. Ahora ya vamos, ya se pierden las esperanzas de todo. Bueno, ¿con quién quién en tu casa todos sois del Sporting? Sí. Sí, aquí somos sí todos no... del Sporting. Bueno, alguien alberga la esperanza de mantenernos en segunda, ¿no? Ahí por esa casa de infiesto. Bueno. A ver qué pasa. A ver. Bueno, no sueles venir al campo, ¿o sí? A ver qué pasa, sí. Pero hoy fue pero es desesperante el partido. Estar viendo el partido y es que no sabe ni jugar, vamos. Pero qué pasa ahí. Que no qué horror, sabe, oye, no, qué horror. No acertaron ni a meter, vamos, ni al palo. Pero es que ahora en el sentido contrario. Cago en la mar, qué desastre, mujer. Bueno, oye, infiesto, estabais de fiesta ahora, ¿no? Estabais en fiestas, algo así, por ahí. Sí, es feria de abril, sí, pero bueno, a mí no me mola mucho la feria de abril. No te mola mucho. No, soy más de, oye, te iba a decir, de estar en casa, ¿no? ¿Te gusta la sidra? Sí. Ah, bueno, digo, porque tengo aquí un isidrín de Coem Asturiel oficial, el asturiano, que te lo mando para infiesto. Vale. Venga, pues te mando un isidrín, disfrútalo y ya me dices qué tal. El oficial, ¿eh? No es de los chinos, ya verás qué guapo. Vale, muchas gracias, Nuria, por llamar. Hasta luego. Gracias, Nuria, hasta luego. Mira, ya tenía yo infiesto, cada vez que huelo infiesto, avellana y sidra, me viene a mí, infiesto, avellana y sidra, pues venga, el isidrín. ¿Quieres un radiador? Sí, un radiador, ¿cómo? No, un radiador. Un radiador termo, un termostato tampoco, no. Es un toallero espectacular para ponerlo en el baño, te calienta el baño, te calienta las toallas, vale casi 200 euros, es de Faro, la calefacción inteligente, los asturianos, los buenos de verdad, pues te lo regalo, simplemente por una llamada. O ir a comer un cordero a la estaca, a Les Cabañes, a la Campa Torres. Venga, llama y te lo doy. 905 40 30 93. Toca ir a Ferastur. Es momento de las fachadas, de pintar en exterior con la pintura Revetón. Ferastur tiene nuevos productos para la protección de la madera con grandes marcas como Sailac y Silacel. Toda la gama de pintura náutica con Gempel para poner a punto su embarcación. Ferastur, en Oviedo, Avilés y Gijón. Y almacén en el polígono de Roces en la calle Arquímedes 1555. Ferastur.com. ¿Te acuerdas, cariño mío? BBC, bueno, bonito, en Les Cabañes. Las bodas, bautizos y comuniones están a punto de llegar. El restaurante Les Cabañes de Gijón le ofrece menús personalizados desde 37 euros. Reserve ya su fecha. Les Cabañes dispone de gran aparcamiento, zona infantil y terrazas privadas. Restaurante Les Cabañes, Casa Caela, en la Campa Torres de Gijón. Infórmese 985-3230-58. Hable con quien hable, Les Cabañes. Día inolvidable. Venga, dale, 905-40-30-93 y las pizzas y espectaculares argentinas que hace pizzería, la pizzería que está ahí en el edificio Argenta, aquí enfrente del Molinón, donde nos encontramos ahora mismo, pues el que quiera, pues viene aquí, claro, a la Suiza, las pizzas de la Suiza, una llamada y son tuyas, vienes a comer, te metes aquí un buen, además te ponen un menú y exquisito, unas empanadillas argentinas riquísimas. El teléfono operativo este 905 40 30 93 para que des tu opinión libremente, tu opinión, sin ningún tipo de cortapisas, para que digas lo que quieras. A ver qué llamada. Hola, buenas tardes. Hola. Hola, ¿cómo te llamas? Hola. ¿Cómo te llamas? Hola, ¿cómo te llamas? Pilar. Pilar, ¿y estás en dónde? Estoy en Sibares. Buen sitio, ¿no? Sí. ¿Y qué tal por ahí? ¿Todo bien? ¿Estuviste en la playa, paseando, comiendo cordero? Bueno, pues, ¿qué viste? Venga. Estuve aquí pasando el día en familia y bien. Bueno. ¿Eres del Sporting? Pues no, soy del Oviedo. Meca, ¿pero tú no llamaste ya el otro día? No, yo... otro día no, no. Es que me suena una de Sibares del Oviedo. Y digo, no eres tú entonces. Es que hay mucha gente del Oviedo por aquí. Ya lo sé. Por ahí por Sibares, Albandi, hay mucha gente del Real Oviedo por ahí. ¿Y todos en esa casa, sí, de Sibares sois todos del Oviedo? En mi casa somos todos del Oviedo, socios del Oviedo y cerrados del Oviedo. Madre del amor hermoso, madre de Dios. Pues esta temporada no hay quien nos tosa, ¿eh? Estamos muy arriba ahora. Bueno, ¿os veis en primera ya? Bueno, no, Luis Edu, hay que mantener la calma. Estamos con mucho ánimo, pero no queremos hacernos ilusiones todavía. Bueno, ¿y del Sporting, del enemigo, qué decimos? Porque nosotros no estamos precisamente para tirar cohetes. Del enemigo yo lo estuve viendo ahora en la tele y, bueno, lo siento mucho, pero no... os veo muy mal, ¿eh? No, ya no hace falta que me lo digas. Estamos tiesos, pero estamos tiesos como la mojama. Tiesos como la mojama. Escucha, yo no quiero que bajen ni mucho menos, ¿eh? Ah, bueno, se agradece el apoyo, hombre. No. Y sobre todo estando nosotros donde estamos. Claro. Bueno, antes de que se nos corte, ¿cómo qué tal? Si te invito a comer, ¿con quién vas? ¿Con el marido, con los hijos, con la madre, padres, con quién? Pues mira, voy con el Mifiu, que ya es socio del Oviedo como yo, y mejor que con él, con nadie. Bueno, pues mira, para que veas que los del Sporting también damos premios a los del Oviedo, te vas al Mayu, te pides una parrillada, una buena chuleta, una buena botella de vino, una tartina queso y lo disfrutas en amor y compañía. Pues muy bien, Luis Edu, pues muchas gracias, ¿vale? Gracias, hombre. Gracias por llamar. Desde Sibares, conozco mucha gente del Oviedo, sí, por ahí, por Perloras, madre, ¿cómo está? Bueno, y ahora evidentemente con este oviedismo que hay, salen por todos los lados del Oviedo, es que no sé qué nos sacan ya el Oviedo, pues que estamos como a 22, como a 22 puntos, una barbaridad, una cosa, pero que en la vida he visto, no veo igual, sí, porque el Oviedo, si no me equivoco, tiene 63 y nosotros 41 o 22. 905-4030-93. Venga, que te vas a comer unas pizzas maravillosas aquí al lado del Molinón, en la Suiza. O te toca el toallero de calor, que es a la vez radiador. Pones ahí las toallas, te calienta el baño. Oye, 200 euros de aparatito. O te llevas un décimo de lotería del búho de la suerte. O te vas a comer el cordero a la estaca a las cabañas de la Campa Torres, claro. Y te dan bien, buen vino, buen pan, buen postre. Falo trata a la gente de maravilla, claro. Simplemente por llamar, descolgar el teléfono y marcar el 905 40 30 93. El precio de la luz está por las nubes. Y con Faro vamos a ahorrar. Los de Faro consumen la mitad que cualquier radiador del mercado, garantizado. ¿Y es difícil la instalación? Nada, sin tuberías, sin obras. ¿Y la garantía? Con 20 años de garantía. Infórmate en el 985 51 40 82. Con Faro, del frío yo me río. Venga, dale, que hay una llamadina por ahí aquí en la radio, en el 905 40 30 93. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo te llamas? Steven. Steven, ¿dónde andas ahora mismo? Pues aquí en casa. ¿Y tu casa dónde está? Aquí en el centro. ¿Centro de Gijón? Sí. Al lado de los Alsas. Llegaste al lado de los Alsas. Llegaste. ¿Estuviste en casa o viniste al campo? No, estuve escuchándolo por la radio. Muy bien. ¿Y qué opinión tienes de una nueva derrota? La decimos, ¿esta más? Nada, pues lo de siempre aquí. Una falta de compromiso de todo. De la directiva, de jugadores, todo, en general. ¿Y nos vamos al pozo o no? Hombre, yo creo que va a estar ahí la cosa, va a estar muy ajustado. Hay que apostar por ellos, a ver. Bueno, ¿y son más culpables los jugadores que el entrenador? ¿La directiva más que los jugadores? ¿Quién tiene aquí la parte gorda de la culpa? Hombre, la mayor parte de culpa la tienen los jugadores, que son los que juegan al final, aparte de la directiva. ¿Qué estás, solo en casa? ¿Con los hijos, la mujer, amigos? Sí, con mi madre y con mi hija. Sí, señor, madre y la hija. Pues oye, os invito aquí a comer al lado del Molinón un día que vengáis. Aquí a Pizzería La Suiza, ya me cuentas lo bien que se va a comer aquí y lo bien que lo pasáis. Muchas gracias por llamar, Steven. Vale, no, muchas gracias a ti, Luis Edu. Vale. Un abrazo. Nada, opinión desde Los Salsas. Steven desde Los Salsas, centro de Gijón. Teléfono abierto para que opines y digas lo que quieras, porque esto mete miedo por la cabeza. Me están preguntando, ¿va a caer, no va a caer el entrenador? Bueno, acaba de terminar. El fallecimiento de los tres puntos, la derrota acaba de ocurrir hace una hora. Va a haber reunión hoy y mañana. Y vamos a ver cómo está. Nadie esperaba la victoria de Amorebieta, pero ha ganado. 2-1 el Fuenlabrada. Se nos han puesto a 4. Ha perdido el Sporting. 16 derrotas. Yo sí tengo que apostar, apuesto a que cae Martí hoy o mañana. A ver, llamada. Buenas tardes. Hola. No hay nadie ahí. ¿Habla ahora o calla para siempre? ¿Quieres ir a comer un cordero a la estaca a la Campa Torres? Pues llama. Pues que quiero el toallero ese que va conectado a luz, que calienta las toallas y el baño. Pues llama al de Faro, no el de los chinos, el nuestro, el asturiano. 905-40-30-93. No llaméis al del WhatsApp. El del WhatsApp solo es para notas de audio. 616-552-991. El telefonino está abierto. Venga, son las 7. Llama y te llevas premio. ¿Sabes que la cervecería Asador Lúpulo de Gijón tiene ganadería propia? La carne, la buena carne, está en los bajos del Molinón. Además, Lúpulo te ofrece espectaculares parrilladas, exquisitas chuletas de vaca y fantásticos chuletones de buey. Disfruta con tu gente en Lúpulo. Cervecería Asador Lúpulo, bajos del Molinón. Galicia, na tua boca. Con el Sporting Easy Dream, ganes de sidra, ¿eh? El escanciador eléctrico de Coemastur, el más rojiblanco, el que escancia la sidra con estilo, fácil de usar, un botón y ya tienes el culete. Easy Dream, el auténtico asturiano. Cómpralo ya en tu ferretería de barrio, en tiendas especializadas, grandes superficies y por internet. Que no te confundan, el culín de sidra con Easy Dream. Cuando lo bebo más quiero beber. Todo Ruedas es el mayor stock de neumáticos de Asturias, nuevos y de ocasión. Visite la nueva nave de 9.000 metros cuadrados en el polígono de Roces. Para su auto, todoterreno, furgoneta, con alineado y equilibrado, con las nuevas máquinas de última generación 3D. Todo Ruedas, nueva nave en la calle Arquímedes, en el polígono de Roces de Gijón. Todoruedas.es, tu coche calzado como debe ser. Me invitaron a una fiesta y no vean la que se armó. Me invitaron a una fiesta y no vean la que se armó. Con el baile del reloj. Bueno, con el baile del reloj. Llama y te llevas un premio, hombre. Dice, caro, una llamadina 905-40-30-93. Son las 7 y 5 de la tarde. Hay alguien que va para casa, triste, en el coche, ciscándose en todo. Tristes por la situación, con un equipo dejado de la mano de Dios, futbolistas incluso hasta todo un preboste, como es el caso de Pedro, fundamental en este equipo, ha dicho lo que ha dicho, que sí, que la situación está muy delicada y que, por supuesto, que se puede perder la categoría, claro que sí. No te sale, vas a Huesca, te sale un mal partido, te ganas. Las 9, las 6. Joyerías Yera cumple 45 años en Gijón y lo celebra con los mejores regalos. Yera le ofrece joyas, pulseras, cadenas y la selección de los mejores relojes de Lotus, Festina, Citizen. Y exclusivas piezas en oro de 18 quilates y plata de primera ley. Joyerías Yera está en Schul 77 y en el centro comercial Los Fresnos. Llámenos 985 38 79 46. No hay persona que no quiera una joya de Yera. A ver, se nos había cortado la línea. 7 y 5 de la tarde. ¿Quieres dar tu opinión? 905-40-30-93. Hay mucha gente que va con el coche para casa ya ciscándose en todo. Lo peor no es eso, lo peor es el estado de abatimiento. Lo peor es la desesperación. Lo peor es que el Sporting te dé lo mismo. Pues yo creo, a mí no me da lo mismo. Cada vez me duele más esto. A ver, llamada, buenas tardes. Buenas tardes, Luis Edu. ¿Cómo te llamas? Pues Alberto. Alberto, ¿y para dónde vas con el coche? Pues mira, vamos camino de Palentrego. Con un Palentrego. Rebote, pero guapo. A ver, ¿y ese rebote, ese globo que lleváis en la cabeza, contra quién? A ver, pues en principio contra los jugadores, porque yo soy de la opinión de que los jugadores tienen que salir con un poco más de huevos, como decía el otro, porque hoy no demostraron absolutamente nada. Con lo que se está jugando el equipo, el otro hace una autoexpulsa, es el mismo, es que vamos, de jugado a 4 puntos del descenso, con 4 partidos, que de esos 4 hay que ganar 2 mínimo, no sé, yo veo muy complicado, la verdad, muy complicado. Está difícil. Está difícil. ¿Y tú confías en los jugadores? ¿Confías en Martí, en la directiva o no? A ver, yo siendo un poco optimista, que ya tengo que lo veo muy negro, hay que confiar en los jugadores. Pero es que son ellos los que lo pueden sacar adelante, ¿eh? El resto, solo podemos ir a apoyarlos y marchar con un dolor de cabeza impresionante. Pero bueno, ¿y es lo que nos queda? Así es. ¿Con quién vas en el coche? Pues mira, con mi madre, que te salude. Hola, buenas tardes. Hola, ¿cómo se llama, señora? Mira, me llamo Pirelli. Bien, y también eres del Sporting, ¿no? Hombre, eso, como que te la duda, ofensa. Bueno, ¿quién pagó la entrada? Dime. Y para la entrada, somos socios hace muchos años. Claro, hombre, claro, como tiene que ser, como tiene que ser. Pero tranquilidad, que mantenemos la categoría. ¿Y qué? Que mantenemos la categoría, te lo digo yo. Sí. Yo soy muy positiva. Y yo digo que nos va a llegar el agua al cuello, pero no nos va a ahogar. Eso es. Perfecto. Además, bueno, oye, te elijo. ¿Cuál? Dime. Desde las 8:30 de la mañana en el Molinón. Me cago. O sea, que imagínate. Bueno, oye, ¿quieres? Dile, pregunta a tu madre que si quiere un toallero o cordero a la estaca. Meca, se nos cortó, ya lo sabía yo. El toallero, hombre, que vas a ir con Piedi y con tu madre para el entrego. Un toallero para que lo pongas en el baño o donde quieras, el de faros, de la calefacción inteligente. Un toallero que vale más de 200 euros. Lo enciendes, te calienta el baño, te calienta. Hombre, por favor. Esto es un regalo, ¿eh? Solo por una llamada en la radio. Pues ya es tuyo. El de faro, que no es de ningún chinorris. Esto es nuevo, es asturiano. 20 años de garantía. Una cosa que mete miedo. Para ti te lo mando. Venga, llama y te llevas. Dudaba, no sé, que se nos cortó la llamada. O el túnel. A lo mejor el túnel ahí de Frieres o de Ciaño. Se cortó la llamada, pero si vais escuchando, el premio es vuestro. Ya os llamamos esta semana y os lo mandamos el premio. Venga, gente que me está mandando mensajes a mí no. Hablad por la radio. 905-40-30-93 y te vas a comer un cordero a la estaca, o un gocho a la estaca, o un cabrito de la Viana impresionante en Les Cabañes, arriba en la Campa Torres. Llévame contigo. Autocares Cabranes, la garantía de un buen viaje. Para tu peña de fútbol, para clubes deportivos, para una boda, una excursión o para un viaje de empresa. Buses y microbuses de 14 a 72 pasajeros, con la seguridad y el servicio por bandera. Autocarescabranes.com, desde 1945, en la carretera contigo. Autocares Cabranes, por Asturias o por España entera, con un equipo de primera. Llévame contigo. Ve que hay una llamada por ahí, 7:10. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes, Edu. ¿Cómo te llamas? Me llamo Óscar. Óscar, ¿y estás en dónde, Óscar? Bueno, yo soy de Sariego. ¿De Sariego? ¿Viniste al campo o estás en Sariego? No, yo... Perdona que te lo diga, pero mira, yo mientras esté en los Fernández ahí, no piso más el campo. Ya vamos... Era socio y accionista, pero desde que, vamos, llegué a esa conclusión. Yo, vamos, para mí son los culpables totalmente de esto, y estos tarde o temprano nos van a meter en segunda B. Si no va a ser este año, va a ser el que viene, y si no, dentro de poco. Cada año tenemos peor equipo, cada año lo deshace más, mareo todo. Creo que mareo dentro, vamos, no podréis decir lo que hay, pero creo que hay una mafia increíble, representantes... lo que decías, jugadores que no jugaban y ponen, pues después están en, van con el primer equipo, no quiero calentarme, Luis. Nada, ya, te entiendo lo que es, pero el club no nos engañemos, el club es de Javier Fernández, no es de los socios, el club es él y hace lo que quiere. Yo siempre decía una cosa, todo el mundo me dice lo mismo, que él puso el dinero. Mira, él lo que hizo fue una gran inversión. Él puso dinero y está recuperando ese dinero, pero muy bien, está recuperando el dinero por todos los sitios, y así no lo echen de ahí ni con agua caliente, por algo será. Yo en un sitio donde pierdo dinero, desde luego no estoy. Y él seguramente vamos. Al menos este año, ¿crees que libramos o la vamos a pasar canutas? Todo depende de que la Morevieta o la Real Sociedad B puedan dar alguna sorpresa y acercarnos ahí. Yo creo que si llegamos al último partido ahí jugándonos lo que vamos al Pozu, no ganamos a nadie, y la gente estaba engañada y confiando en los jugadores y confiando todos los años desde que llegaron los Fernández. Nada, no te hemos cortado, tranquilo. Es que tenemos 2 minutos para hablar, pero bueno, te mando un día que vengas a Gijón con la mujer o con los amigos y disfrutes del cordero a la estaca de Les Cabañes. Prácticamente esta llamada desde Sariego viene a reincidir en lo mismo, viene a incidir también en los 25 años que llevamos aquí enclaustrados y con la propiedad del señor Javier Fernández, y este club parece que se nos desangra y se nos muere semana, mes a mes, año a año. Llevamos desde el 2016, creo que es la sexta temporada, si no me equivoco ya, en segunda división, y va para largo. Vamos a intentar librar este año la plantilla liquidada mental, física y anímicamente, y el objetivo pasa ahora, fíjate, por lo menos por empatar en Huesca. No se juega nada el Huesca, ya está librado. Por empatar en Huesca, un empate que nos ponga con 42, intentar después con el Girona en el Molinón no perder ese partido y ganar en Fuenlabrada para salvar la categoría. El calendario, repito, el calendario de la Morevieta es muy malo, también el de la Real Sociedad, y que así lo estamos viviendo. Pero no sé, había una llamada por ahí de última hora. Buenas tardes. Hola, buenas. Hola, ¿cómo te llamas? Hola, me llamo Paula. ¿Y estás en dónde, Paula? Mira, ahora mismo estoy en Gijón, pero soy de Langreo. Vale, ¿saliste del campo o no? Bueno, salimos completamente desilusionados, descorazonados estamos. ¿Y eso por qué? Porque desde la grada, ¿cómo se ve? ¿Qué es más del entrenador, que la directiva ha tocado fondo, que estos jugadores no nos sacan? Bueno, los jugadores se los ve con muy poco espíritu, la verdad, quitando alguna excepción pequeña. ¡Ese es tu gallo! Eso es mi gallo. Sí, señor. Que siempre bueno, te escucha. Bueno, pregunta por ahí, ¿libramos o no libramos? ¿O las vamos a pasar condenadamente canutas? Las vamos a pasar canutas. Nosotros tenemos esperanza en librarlo, pero bueno, yo creo que hasta los míscrios que jueguen en el Langreo jueguen mejor que ellos. Te lo digo de verdad. O sea, errores de principiante, poco espíritu, poca habilidad, errores técnicos, bueno. Somos de Pitu Fitu. Bueno. Sí, exactamente. Oye, en fin. ¿Qué tienes, dos guajes? Tengo dos guajes, que los probes marchen de la... Plinón, vamos. Un poco más o menos. ¿Dónde que juegan? Para ¿qué juegan? ¿En el Langreo? Meca, sí, ¿pero sí, qué años tienen? ¿Te van a jubilar o no? ¿O son muy pequeños todavía? 8 y 11, ¿qué va? No, hombre, tampoco tendremos... A la flor de la vida. De Villa, bueno. Tuvimos uno. Y no creo que salga otro tan bueno como Villa, eso es verdad. Sí, no saldrá bueno, otro, no saldrá otro en años. Mira, como vais, como tienes otros guajes, te mando dos premios. Unos menús del Giros para que cuando vengas al Molinón, gratis, y un décimo de lotería que te voy a regalar del búho de la suerte, a ver si te toca un décimo y te tocan 100.000 euros y acabas de pagar la hipoteca, ¿vale? ¡Ay, qué bien! Muchísimas gracias. Venga, gracias, Paula, bueno, por escuchar la radio y por llamar. Gracias. Muy gracias, bien. Hombre. Un saludo. Muy chao. Bien.